Planeta y la M sonando en vivo. Madre Florencio Varela, hoy en CMTV. Le mandamos cumbia, perro. Yo siempre la llevo al cielo. Conmigo ella quema cada rato. Se crece y coge vuelo porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabe dónde pone sus manos, dio con mi punto débil, por eso no la dejo. Desde hace tiempo, frente al espejo, yo le doy lo que le hace falta. Dice que la obligo a hacer lo que no debe. Pare de nadie, sabe lo que pasa después del primer beso. Nadie tiene, soy la razón por la que ella pierde la calma. La obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que ella pierde la calma. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Gente les cabe o no les cabe? Bueno, mándale cumbia, perro. Despacio, dice así, a ver. Ya no te presto atención. Hey, desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú? Hey, llamándome a esta hora. Esa actitud, hey, la conozco ya. De llamar, a menos que me lo quiera mamar, que quiera prender, que quiera quemar, ey. Hablando claro, ya tú me callas tan mal, por vos me metí pastilla y eso negra me hizo mal. Pero tú no eres una Kardashian, contigo no me tiro, porque si no las llantas se me embarran, ey. De Snapchat te borré, de Facebook te borré, de Instagram te borré, de mi vida te borré. Y ahora quiere volver, tú lo que quieres joder. Pero no se va a poder. Me vas a ver con otra y te vas a morder. ¡Ey! Y ahora quieres joder. Ahora quieres joder. Y te quieres rematar. Pero a ver, para. ¿Qué pasó? Si un día me con esto, amigo, que dice así. ¿Qué pretendes tú? ¡Ey! Llamándome a esta hora. Esa actitud, ¡ey! La conozco ya. ¿Sabes qué hacer? La T y la M. Le mandamos cumbia, perro. A ver cómo suena eso. Ay. Le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Me encanta cuando me habla con tu tonito de mala y dime dónde. Hey, ma. Quiere que de nuevo se lo haga. Pero nena, no digas nada. Yo sé que tú, hey, quieres lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas. Hey, yo sé que tú. Rápido, lento, suave, violento. Quiere que le dé, pero que no se entere nadie en su movimiento. La paso buscando. alcohol de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día. Mami como Rocher y María, o como Raúl y la Rosalía. Estuvo con otro y era mía, cuando se venía mi baby. Le mandamos cumbia, perro.